comentabas tú, Nani, abans, ¿cómo está l'Allen Iverson, eh? Está que se sale. Y los Sixers confirman como el millor equipo de l'Est, eh? Que la Filadelfia está que surten. Se nota que aquí vinieron de vacaciones, sí, en esa gira. Ahora, una mica decepcionant, Iñigo, tú que ets de Miami, els Heat, quin començament de temporada. Fatal, eh? Patiment, Muy mal. Pero Duncan está bien, que también para otra banda. Le di que el Iñigo porta una samarreta del Shaquille O'Neal. Bueno, que la fa servir de túnica. Sí, de manta también. Está firmada. ¿Y qué mes? Pues re, aquí comentan la NBA, Mandane, que le encanta. La NBA, los quads. Sí. De fet, le agradaría que jugués la NBA en quad, que sí. Sería... Bueno, ya hay un proyecto ahí. Tinc davant la pantalla, una pantalla ordenador, pero té tant de pols que algú ha escrit brot, ¿no? ¿Qué posa? Brut. ¿Qué hora has escrito brut? Es como un coche guarro que te escriben cosas de sobra, donde a la pantalla del ordenador. Pero ¿para qué está tan guarra? No, no, només dos personas han assegut aquí on estic jo ara. O sigui, hem de mirar el dit d'aquestes persones, qui el té... Vosotros que tenéis coches, ¿han escrito cositas de esto alguna vez? Muchas. De hecho, ¿sí? Te haya aparcado lleno de mierda. Porque... No. Ah, en fin. Pero alguna original. Mira, original, el chus, es que este, me ha dicho una originalísima. Digo, lávalo que no encoge. Has estat gran, ja, Chus. Chus de l'Hermosa, que està a les vies de so, i de guionista del programa també, per què no dir-ho. El Nacho, que el té a prop, però Nacho a sus cositas. I nosaltres, que intentarem fer un programa, tot i que és dilluns. Sí, t'escolto. Tot i que ja hi ha tripartit. Què? Està bé. Està bé. No ha passat nada aquí. I tot i que han baixat les temperatures, però tampoc massa. No té res a veure el tripartit amb això, perquè les temperatures van baixar abans. No es pot culpar. Que ja començarem. Mira el tripartit, mira el que porta. Fred. Pues no, de moment... Bueno, va ser... Toca el seu que toca. No és tripartit, és... Entesa. Bueno, entesos? Doncs vinga, va, comença el programa. D'una vegada. Vale. Javier Hernández Petón, què diuen els nostres oients a l'adreça especialistes@cadenaser.com? Petón, que per cert cada cop admirem més perquè és un tio locuaz, donde los haya. Sí, sí. Curta, una persona que diu fijaos, en comptes de fijaros. Alguien se estará preguntando, ¿y quién es este Petón del que hablamos? Pues un tío. Pues un tío. Un tío com tu. Què diuen els mails? No, però decir quién es, hombre. Que no. Que se informen. Com que se informen, voy a buscar en Google, Petón. Però per què... Clar, busca, Petón. No hay mails. No es pot fumar aquí, que este... Treus el tabac i no es pot fumar. Estoy dejando el tabaco aquí porque... ¿Com que no hay mails, Madrid? Porque me aprieta aquí, porque el tabaco lo llevo en el bolsillo de delante y me aprieta... Yo me voy, tío. Es asqueroso, això, eh? No hay mails, no hay mails. Bueno, més missatges especialistes@cadenaser.com. I us recordem que a la web especialistassecundarios.com teniu els programes penjats. Sí, aparte está media actualizada y creo que Dani ha dejado un aviso de que el día 1 no está colgado. Vale. Por no sé qué cuestiones técnicas... Perquè no aneu per ahí. Exacto, pero es cura una miqueta en salud, eso está bien. Exacto, pero que ya la ha puesto al día. ¿Vamos? Venga, vámonos ya. No parecía Michael Jackson este que... Sí, que ¿sí? Quina época, ¿eh? Joder. Pues estaba bien, ¿eh? Sí te gusta, ¿eh? Te gusta el Michael Jackson. M'agrada, els seguidors de... M'agrada molt, però com a persona. Els seguidors de Michael Jackson s'han despertat aquest matí amb una mala notícia, bueno, o bona, segons es miri. Per lo vist, el cantant ha decidit canviar de vida i fa plans per casar-se amb la mainadera. O sigui... La que tienen más cerca. La mainadera, vale. Sempre és la mainadera, ¿no? La mainadera dels seus nanos, clar, no del seu... Mico, ja no del mico aquell, no? Sí que lo tiene, sí. Com som molt incrèduls de mena, nosaltres hem decidit trucar-la a la mainadera per veure si això és cert o no, perquè el Jackson no té mòbil. Hem trucat a la mainadera. Mainadera? De mainadera nada, prometida de Michael Jackson. Ah. Iroslo, como se diga. Irislos. Metiéndoslos, o como se diga, en la cabeza, o como se diga. ¿Su nombre cuál era? Mainadera. Ah, mainadera, vale. Supernane. Venga. Supernane, ay, que... Comienzan las hostilidades. Antes que nada, nos gustaría... Y lo siguiente es tu madre. Ya, sí. Prepárate. Ya estoy preparado. Antes de nada, nos gustaría aclarar una cosa, porque aquí hay un poco de embolic, como decimos en la radio. Vamos a ver, ¿usted no es la misma niñera con la que Michael Jackson ya se casó en su época, después de la hija de Elvis? No, soy otra niñera. Ah, es otra niñera. ¿Y qué pasó con la primera? ¿Qué pasó con la primera? Sí. Pues que se acabó. Ah. Como pasa a muchas parejas, pótase la nane. pues se agotó el amor. Se agotó el amor, así que así. Viene un clavo, quita otro clavo, ya claro, ve usted. Sí. Terminaron de buen rollo. Ah, sí, acabaron bien, ¿no? Sí, porque Michael le dio 2.000 millones de dólares a ella y ya está. Como yo, igual. Igual que tú, pues igual. 2.000 millones de dólares, aclarado el tema. Vamos a usted. Lo de usted, Michael Jackson. A ver, lo que se pregunta ahora mismo millones de personas en el mundo occidental. ¿Va en serio esto? Claro que sí, va muy en serio. ¿Sí? Más que el tripartito. Uy, uy, uy. Que la Entesa. Intesa. Oiga, Mainadera, ¿cómo se dio cuenta y de qué manera que se había enamorado de Michael Jackson? La verdad es que fue el primero ¿él? El que se fijó en mí. ¿Ah? Luego yo me fijé en él, ya. Luego él se volvió a fijar en mí, luego yo me volví a fijar en él. Ah. Cuando íbamos 5-5 en el marcador, pudimos decir que era un flechazo, la verdad. Un flechazo, qué bonito, ¿eh? Mm-hmm. Esto sí me gusta, un flechazo. Amor a primera vista, claro. Cuéntenos. Vamos a la miqueta de esa Fresh. Venga. Él estaba jugando con una ballesta en el jardín. Con los chicos. ¿Con los niños y una ballesta? Sí. ¿A qué estaba jugando Michael Jackson? Jugaba a disparar una flecha a una manzana que se suponía que tenía que estar encima de la cabeza de los niños. Vaya por Dios. Entonces salía al jardín con la merienda. Nocilla. Tang de fresa. Hay tang de naranja. Tang de naranja y nocilla. Y emparedados. Pero eso ya para la época que estamos, no sé, mejor un colacao caliente. Bueno, pero esto ya pasó hace... Esto fue en septiembre. Ah, perdón, eso fue de tiempo. ¿Tú estabas ahí, acaso? No, ¿estás pero... ahí? Perdón. ¿Vives tú con Michael Jackson? Perdón. Entonces, cállate. Perdón. Digo que salí con tan mala suerte, o buena, según se mire, que me crucé en la trayectoria de la ballesta y ahí nació el amor. ¿Se clavó la flecha? Uh-huh. ¿Y qué cree usted que ha visto Michael Jackson para fijarse en usted? ¿Qué? ¿En mí? Sí. ¿Belleza no? No. Porque además yo no... Está bien admitirlo. Sí. Según él me dice... Él lo que más admira de mí es mi capacidad de sufrimiento. Ajá. Valora mucho que él valora a las personas que son capaces de llevar una flecha clavada en el cuello y al mismo tiempo cumple con su trabajo. Eso es que es muy valorable eso, ¿eh? Mm. Es que es muy valorable. Oiga, ¿y qué planes tiene Michael Jackson en el futuro? Porque esta unión con usted parece que es el inicio de un cambio de rumbo, ¿no?, en la vida del artista. Pues sí, es cierto, porque Michael, aparte de amarme locamente... Está enamoradísimo de mí. Sí, ya. Y me lo demuestra cada noche. ¿Con flechas? Sí, y va a hacer otras cosas. Quiere mejorar aún más su manejo con la ballesta. Ajá. Y luego dice que se va a comprar un quad. ¿Un quad? Pero, ¿y la música qué pasa? ¿Que va a dejar la música? Sí, él dice que la única música que quiere, la que quiero oír, la única música que quiero oír, es la de mis jadeos. ¿Son buenos? Muy buenos. ¿Sí? Hagamos una pequeña muestra. Hola, cariño, ya estoy en casa, cuelga ya. Hostia. Ay, bueno, venga ya. Les dejo que ha llegado... Es que ha llegado Michael a casa. Está Michael, diga, ¿se puede poner un momentín? Solo. Tú mismo. Es que no hablamos tú mucho. Tú mismo, pero no hay guión, ¿eh? Ya lo sé, sí. Amigo. Sí, ¿quién es? Michael Jackson. Hola. Felicidades, ¿eh? Tú eres el que antes estaba dudando si tenía el mono, ¿no? Sí, tengo el mono. ¿Estaba escuchando en la el estaba coche? Escuchando, sí, venía ahora de para casa. Sí. Espera que mi mujer quiere escuchar. Es que él siempre viene a casa con el coche, pone la radio. Y cuando llega comentamos. Pero tiene el mono. Paso. Ya. ¿Qué has hecho de comer hoy? Porque aquí no... ¿A quién se lo preguntas al de la No, a ti, te estoy mirando, es como no me mira, está aquí sentado con las piernas encima de la mesa. Pregúntamelo a mí, se lo estás preguntando a mí. No, te estoy mirando, no me miras a los ojos. ¿Será que la ballesta no te... digo, la flecha no te... ¿Qué? ¿Qué quería? ¿Qué le he hecho de comer? No sé, pero huele fatal. Entro por las... Subí por las escaleras y digo, ya está. Tiene es porque no bajas la basura desde hace dos semanas. Pero tiene... A ver, Michael. ¿Qué? ¿Tiene el mono o no? Sí, tengo el mono, sí. Pues... Tiene el mono, pero está calvo ya de la edad que tiene el mono. Es un mono calvo, imagínate el asco que da. Parece el del Señor de los Anillos. Bueno, tiene el culo pelado y la cabeza pelada. Bueno, que me alegro de ver a Michael Jackson y a su futura esposa tan bien y tan alegres. Un beso a los dos. Esto va de verdad, ¿eh? ¿El qué? La unión, está el matrimonio. Que sí, que ya, venga, va. Uy, quina por, aquesta música. Jo em pensava que ja no la tornés sentir mai més. És la sintonia aquesta de les eleccions al Parlament de Catalunya. I fa por perquè normalment sempre que sona aquesta música en el nostre programa ve acompanyada d'una veu molt desagradable. Ja sabeu de quina veu estem parlant, no? Bueno, abro ja... Ves, ja sabia jo que tenia que aparecer. Abro ja o no abro ja la botella de xampan francès? Juli Gagarin, líder del Placa-Placa. D'entrada tu no eres de Ciutadans per Catalunya per a brindar con xampan francès. Tampoc eres del tripartit. De hecho, tu no tienes nada, absolutamente nada que celebrar. No sí, se me ocurre no ningún motivo. No, pero tengo sed. Ah. Y me gusta darle a las pistes. Esto ya sí que se nota. Bueno, tío, ya que estás aquí, comentemos un poquito el resultado de las elecciones, porque estuviste aquí dando la vaina durante toda la semana preelectoral y no has venido después de las elecciones. Menudo palo, vine ¿no? Vine el viernes y no me disteis paso. No te vimos. Bueno, no vino por aquí. Aquí nadie le vio, ¿eh? Aquí nadie... Estaba arriba. ¿Con quién? Con la chavala. ¿La de la entrada? Sí, con la de la entrada. ¿Informativo? Sí, con los dos. Se me dan más conversaciones. Ah, sí, le vienen informativos. ¿Usted tiene algún asunto con la gente? Tengo. ¿De redacción? Pregunto cosas y digo, ¿cómo van la...? Porque a mí yo soy político. Uh-huh. Entonces me gusta saber cómo va lo del rollo el AVE, las cebas... Bueno, vamos al miércoles pasado, elecciones. Menudo palo se llevó el placa a placa, ¿eh? Vaya... Sí, bueno, no han sido unos buenos resultados, ¿no? Ya. Yeah. Podríamos decir que el placa a placa no ha ganado. Es que tengo aquí los datos que me ha pasado Nane y dice ni un solo voto. Ni un voto, ni uno. Ni uno. Cero. Ya, pero bueno, tampoco hemos perdido ningún voto con respecto a las últimas elecciones. Mm. O sea, podríamos decir que el placa a placa mantiene su fuerza en Cataluña. Que es más bien poca fuerza, todo se decir. Es que ni un voto, tío. Es que, vamos, ni tú mismo te has votado. Es que es gravísimo eso. Ni claro, tú mismo te has pero votado. No fastidia, no me digas que yo me puedo votar a mí mismo. Claro que sí. Claro. Pero que yo me puedo votar a mí mismo. Sí. ¿Qué? Pues si nadie me dijo nada de eso, pero ¿cómo? Pues... ¿Quién mejor que tú para votar? Pero que... ¡Ostras, ne! Pues vaya... Pff, qué iluso, ¿no? Sí, bueno. Sí, iluso, bueno, iluso. No sé. ¿Y a quién votaste entonces? Pues a nadie, tío, yo no voto. O sea, me tomas por una nenaza, yo no voto. Te voy a votar. Mira, yo, como nenaza, Nane. A ver si me voto. Es el argumento de Nane. Sí, sí. Nenaza, ¿dónde vas? Bueno, pues nada, ya está, te hemos conocido, ha sido un placer. Hasta, bueno, no hasta las próximas elecciones. Venga, no es tiempo de broma, estamos en una situación bastante delicada de la política catalana. Hay que buscar pactos. Patos no, pactos. Pactos. Que den estabilidad, ¿pero ¿no? qué pactos? Si el tripartit ya está cerrado. Si no, ya está... eso no es así. Sí que hay que saber leer entre las líneas. ¿Qué líneas? ¿En qué línea? Montilla será presidente. Depende de lo que digamos nosotros. Eso es alta política, pollo. Y te viene grande a ti. Va, ya está, ya vale, Juli. Tenía un presidente y tú te tienes que ir. Vale, aún es que... Pero si es aún que, tiene que haber sorpresa. Tío, es que no puedes. Aún tiene que haber sorpresa, hemos de pactar, hemos de negociar. ¿Con quién vas a pactar tú? ¿Quién la ha llamado? No, ¿quién la ha llamado? Pero si no te decís, tienes cero votos. No descarto a nadie. Ni un escaño, no tienen... Ah, baboso, no descarto a nadie. En el placa a placa no excluimos a nadie, tenemos las llaves del gobierno. ¿Pero qué llave estás hablando, tío? Pero si nadie os ha votado, majadero, ¿qué llave? No tienes nada. No te me sulfures que te pones muy... No tienes nada, tío. Nah, ¿cómo te gusta hacer daño, no? Ahí no, en, pero en la llaga, ¿no? En la llaga. Ya sé que no nos ha votado nadie, pero ¿qué? Tenemos nuestra dignidad, también somos seres humanos. ¿Cojones? Tienes razón. Sí, ahí cuando te toca sí. El sentimiento, sí. Me sabe mal, es verdad. ¿Se llama humano o no? Te he herido la sensibilidad. Y respeto por todos los que nos han votado también. También. Venga, va, acerca esa botellita de champán que vamos a... Sí, ¿sabes? Que se va a calentar, venga. Venga, abre la Nane. Dale, si es que total... Nane, agarra las copas que ha dejado Francino. Una para ti. Venga, otra para ti. Para ti, para aquí. Venga, un poquito más. Vamos, chin. Venga, va. Por el placa, placa. Por el placa, placa. Placa. Y por un gobernador. Ah, está, ya tengo que romperla. Listo, es que... Pues si traéis copas de que son de... Son las que se ha dejado Francino, es que no son, son las que había. Voy a traer buenas copas de plástico, vaso, de plástico, de Estrella Damm, macho... ¿Y ahora qué? ¿A lamer el suelo? Él ya lo está lamiendo. Uf. Ven aquí, Yuri. Yuri, déjalo. Que es moqueta, hombre, que eso lo chupa todo. Me está dejando la lengua llena de pelos. Yuri. Que no todos son cacahuetes. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema. Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas de un radio y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte... Aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Bueno, esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. ¿Eh? dos, un, dos, tres, un, dos, arriba, no, un, dos, tres, arriba, no, un, dos, arriba, sí, ¡ay, qué alegría me da! ¡Monchos aquí! ¡Qué guapo estás, Chus! Bueno, bienvenidos al Rincón Comercial. Les habla Moncho, Río de Orins, Vila Alta. Y aquí en la buchaca les traigo las mejores... Aquí, en la buchaca las mejores ofertas del mercado. Ofertas que no vais a encontrar en tiendas, gracias a Dios. Solo el Rincón Comercial de los Especialistas Secundarios. Hoy me acompaña, y ya tenía yo ganas de que me acompañara, Samuel Escroto. Samuel Escroto es delegado comercial de la empresa Detrito Distinto, ¿verdad? Detrito Distinto, ¿Samuel? Bien, si es una pregunta, te digo que sí, soy Samuel. Si se trata de un saludo, te digo, Moncho, un placer. Y un placer para todas esas personas que nos escuchan desde sus gasolineras antes de la huelga. Vale, placer para todos. ¿Qué nos traes, pelirrojo amigo? Bueno, soy calvo, ¿cómo sabes que soy pelirrojo? No me tires la lengua. Ahí me has pillado, Monchorrote. Venga, Pali. Venga, en nuestra empresa Detrito Distinto estamos obsesionados con la basura, con los desperdicios. Si algo tiene de característico la basura, es su total falta de elegancia. Entre otras cosas. Ni elegancia ni carisma, cero en glamour. Desde luego. Lo cierto es que es un auténtico desastre. La basura. La basura. Ya, es que no se llama basura por hobby, es basura porque, claro, porque es basura, tío. Exacto, exactly. Y en nuestra empresa estamos preocupados con la gente que debe lidiar con esa cantidad de desperdicios cada día. Imagina, por ejemplo, y la gente que nos escucha desde sus palacios de hielo, un mundo perfecto. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un mundo perfecto? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un mundo perfecto? Un mundo perfecto sería... Pues un mundo lleno de febos griegos estudiando matemáticas y filosofía por las tardes. Eso es una película de Almodóvar, no un sueño de vida perfecta. De vida luna. Un mundo perfecto sería, Moncho, y eso lo sabrá toda la gente, un mundo donde nos pasen a recoger la basura cada 5 minutos, incluso por la noche, cuando estamos dormidos. Pero eso es ciencia ficción, amigos. Por eso en Detrito Distinto hemos conseguido que la basura, mientras esté con nosotros, será basura guapa, educada y llena de glamour. ¿Pero es eso posible? Samuel, ¿es posible hacer una basura guapa y educada y glamurosa? La clave es la presentación. Ah. Presentar la basura como si no fuera basura es la clave. Jesús Vázquez. Sí. Jesús Vázquez. ¿Qué? Jesús Vázquez. ¿Qué pasa? Nos vino preocupado guapo. Porque solo le daban basura para presentar. Pues míralo, tal vez es basura lo que presenta, pero... ¿Y lo bien que queda el tío y su programa? Desde luego. ¿Jesús es cliente vuestro? Desde hablando se entiende la vasca, amigo. ¡Jolín! ¿Y cómo conseguís que la basura que tenemos en casa no parezca una basura? Bien, un equipo de asesores moderniquis se presentan en tu casa y le dan un meneo a los desperdicios, le dan un meneo que te va a dar pena bajar por la noche el container de lo bonito que lo dejan la basura. ¿Y cómo jume la, quiero decir, el olor de la basura? Olor que... a jazmín y flores del amanecer. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Conseguí, pero yo no puedo creerme que la basura pueda oler bien y además ser guay y sofisticada. Eso no puede ser. Mira, Moncho, ya sé, gracias, te la dejamos tan guapa que Isabel Preisler en persona sería capaz de comérsela rebañando el cubo con pan. Joder. Quedaros con esta imagen. Toma. Isabel Preisler con un chuscopán bajando en batín al container sin cenar. Pensando, ahora es cuando voy a cenar bien. Ahora es cuando voy a rebañar. Vale, poquito fuerte el ejemplo. ¿Y qué vale este servicio de basura guay? Bueno, todo lo que queramos y más. Google ya nos quiere incluso comprar la idea para aplicarlo a sus contenidos. ¿Qué dices? Google. Asombroso, desde luego. Google está comprando, ya aviso, casi todo. O sea, sí. Si un día viene Google y os compra algo, no pensé que va muy allí. Es que Google compra. Ahora es el momento de encalomar de cualquier cosa. Porque lo están pillando todo. Bueno, pues quien quiera. ¿Quién el otro quiera? Día estaba colgando yo unas cortinas y con la barra y tal, un montaje. Y me viene Google y dice: ¿podemos comprar la idea? Digo: pues si estoy haciendo fatal, si la cortina. Sí, son dos agujeros. Estaba pinchada. Pero bueno, para ti la idea de Google, tú mismo. Es insaciable el Google. Sí. Google me compró a mí la idea de mordisquear las puntas de las barras de pan. Que siempre que compraba el pan la mordisqueaba. El chusco, sí. El chusquillo. Mm. Me compró la idea. No, si Google tiene... Ahí está. Y además que ofrece trabajo a todo el mundo últimamente también. Sí. Bueno, pues quien quiera darle un toque de distinción a sus detritos solo tiene que llamar a este número de teléfono y preguntar por el amigo Samuel Escroto. Sí, por favor. 902-4033-32. Samuel Escroto, delegado de Detrito Distinto. Déjame decir, Monchorrota, que a las 10 primeras llamadas te regaló una bolsa llena de desperdicios de Bob Dylan y otra de Miguel Delibes. Vaya. Firmadas por los propietarios de las dos cosas. Ojo. Ah, vale. Eso es un regalo y no lo que hace Carrefour. Amigo, Samuel Escroto, un auténtico placer. Arreando. ¿Todavía tienes el mechón ese pelirrojo justo aquí? Bienvenido al Carromato Deportivo, el de los goles, el de la emoción, el único, el clásico, el inconfundible, el de la cadena. Hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio. ¿Dónde digo yo? ¿Dónde digo yo? Aquí. ¿Dónde digo yo? Aquí. ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Ole, ole y ole! ¡Ojo, amigo! ¡Qué pedazo de equipo lidera el campeonato de Liga de Primera División! ¡Que viva la sevillana! ¡Que viva! ¡Eso no es un equipo! ¡Eso es una equipación! ¡Que viva el Sevilla Club de Fútbol! ¡Que viva el Betis! No lo digo yo, que lo dice la FIFA. ¡Que diga la FIFA! ¡El Fifón! ¡Que diga el Fifón! ¡El Fifonazo! Conectamos ya con el Sánchez Pizjuán para conocer... ¿Se llama Sánchez Pizjuán? Yo creo que sí, ¿no? Con el Sánchez Pizjuán para conocer la última hora de Sevilla. Vicente Gea, buenas tardes, Guillo. Hola, gente, de Carromato Deportivo. Ojú, Arza, olé. Bueno, Guillo, dinos qué ambiente se respira ahora mismo en el equipo de Nervión. Después de la media de liderato, olé. Olé, pues aquí, Guillo, se respira una fiesta total. Ojú, todos son caras de alegría en el entrenamiento esta mañana. Y palmas. Madre que aventura. ¡Mala que aventura tenés! ¡Qué mala folla que tienes, Gea! ¡Dale un poquillo más de gracia a la cosa, que no está en Sevilla, mi arma, que no está en Sevilla! ¡Sí, mi arma! Pues dale un poquito más de gracia a la cosa, dime, ¿cómo está Canute? ¿Qué jugador es? ¿Qué digo Canute? ¡Canuto! ¡El jugador que está más en forma ahora mismo del mundo! ¡Ole! Sí, esto ole. Y Ozu, Canute está muy contento por el gol que consiguió ayer. Déjalo. Al Kitown. Niño, déjalo. ¿Tiene algún protagonista, picha? Está aquí su presidente del nido. ¡Hombre, presidente, pásame! Ahora se pone. Ozu. ¡Presidente! ¡Ole, ole, ole! Y ole el equipo que tenemos este año, que lo vamos a ganar todo. ¡Viva el hombre guapo como usted! ¡Viva el ojo negro! ¡Cállate ya! ¡Viva el ojo negro! ¡Cállate ya, gritón! Pues tú, para hablar conmigo, con el presidente de Sevilla, me tiene que dar 500 millones, que es lo justo que merece un equipo de esta categoría. Esto yo lo he soñado. ¿Pero no puede repetir, presidente? ¿Puede repetir? Dice que ya se ha ido. 500 millones a... No, vamos. Espera, se lo repite. 500 millones, 500... ¡Uch, gritón! ¿Qué para hablar? Que para hablar con el presidente de Sevilla me tiene que dar 500 millones, que es lo justo que merece un equipo campeón como nosotros. ¡Quita la música! Presidente, escúcheme una cosa. ¿Qué? 500 guantas le voy a dar. ¿Qué pasa? ¿Que porque vais primero vais a pedir lo que queráis? ¡Egea! Sí, Abetere. Arza. Ni Arza, ni nada. Vete ahora mismo a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Haz el favor. Pero ya no es usted. Que te vayas ahora mismo a Camp. Ya no es el Sevilla, ¿verdad? Que te vayas ahora mismo a Camp Blanco. Ahora mismo al campo del Madrid, ¿vale? Vale. Ahora mismo. Deja el Sevilla. Esa gracia y ese sale. Déjales de gracias. Se nos ha cortado el tema. Teníamos una historia preciosísima sobre el Sevilla, pero del nido nos lo ha fastidiado. Les emplazamos a la nueva edición del Carromato Deportivo dentro exactamente de 7 días. Si volvemos. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Te estoy escuchando los auriculares. Ah. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialista secundario. Venga, ya está, Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, con la mano en la masa. Chiquilla, no me hagas plato fino, que vengo del trabajo. Problema de cuina, amado Francisco Hornillos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, desde hacía tiempo que no tenía la oportunidad. ¿Sí? Los alimentos, ¿no? Que dice que está muy contento de estar aquí en España. Mm-hmm. Que desde que leyó el guión quiso trabajar en el programa. Pregúntale qué va a hacer hoy. ¿Qué vas a hacer hoy, Francisco? Ahora voy a hablar de un tema importante. Sabéis que estamos en época de Rubellón, de Bolets, de los ojos, de tal. Bien, pues... A Nane le encantaría con el cuac por el Montseny buscando rodellones. Bueno, se conoce todos los pueblos, tío. Lo que pasa es que los asusta. Hay un... Se está cometiendo un error de concepción culinaria, es que la gente, cuando ve un rodellón, cuando ve un champiñón, cuando ve una seta, cuando ve la corta, se va a casa, la transporta. Hay que cortarla, hay que arrancarla, ¿qué hay que hacer en realidad? No, hay que dejarla ahí. ¿Qué dices? O sea, yo lo que aconsejo es que para que la seta, para que el rodellón esté buena, ¿verdad? Lo que hay es que comérselo, in situ, ahí mismo. ¿En el suelo? Tú cuando descubres, cuando detectas un rodellón, yo aconsejo a la gente que se vaya al campo con un poquito de sal gorda y ya ha hecho un picadito de ajo perejil. Tú cuando detectas un rodellón, pongamos un rodellón, una marmosaldeta. Una llanega. Una llanega. Le eches sal gorda, le eches por encima del picadito. Con aceite. Te agaches. ¿Pero no hay que limpiarlo? No. Te agachas, te estiras en el suelo boca abajo. Como si como si fueras a hacer una filación. Coges el champiñón con la boca, sin tocarla con las manos. Y ese champiñón va a estar bueno, porque no ha perdido sus propiedades. ¿Abocaos? Abocaos. Yo prefiero ser abocaos. No os vengáis con lamentones ahora. Como lo coméis cuando está recortado, pues sin estar recortado, lo mismo. Un poquillo el lametón dura más. Eso es una característica, eso es un consejo que yo doy para todo tipo de alimentos. No solo con las setas. Ah, ¿no? Las setas pierden las propiedades cuando se transportan, pero también todos los alimentos. Yo aconsejo, por ejemplo, también si vamos a por aquel campo, ir siempre con un termo, con un aceite hirviendo. Y si detectamos una perdiz. Por ejemplo, vamos a echar ya el aceite hirviendo directamente a esa perdiz viva ahí. Y vamos a comerlo ahí mismo. Pero es importante que esté caliente el aceite. El aceite está hirviendo. Porque si no... Caliente. Entonces ya vamos a tener esa... No se escapa la perdiz. Nos lo vamos a comer en el campo, que es de donde es ella y donde ha crecido ella. Ahí podemos usar las manos, ¿no? Bueno, si la perdiz está en el suelo, pues ahí en el suelo. Depende. Hay un montón de jaguares. Exacto. hay que buscar el alimento y comérselo justo donde crece. Los ganchitos pierden todas sus propiedades y todo el polvo naranja que los acompaña si los transportamos. Yo aconsejo que vayamos al árbol donde crece el ganchito. Ajá, y abocados ahí, sin manos. Como un mandril. Como un mono. Como un monóculo rojo. Comiendo los ganchitos ahí donde crecen. Hemos de decir que el árbol de ganchitos es el alcornoque. Esto poca gente lo sabe. Poca gente lo sabe, sí. Es detrás del alcornoque. el kiosco que hay detrás del alcornoque. Y los alimentos, ya digo, es bueno, es bonito. Que nos lo comamos todos, pues... Zumo de naranja también, Te subes al árbol con el exprimidor, si quieres. escalando como un monaco. Y te subes y te haces un zumito de naranja. Allí mismo. Ahí mismo. Qué rico. Sin arrancar la naranja. Aguardando el medio ambiente. Dejamos la monda. Y dejamos todo el naranjo lleno de mondas. Para el año que viene. Dejamos todo el naranjo lleno de mondas. Es así. Para hacer pan para Navidad, mira, ha decorado. Para hacer pan tumaca, te vas al huerto con el rallador. Y coges el tomate y rayas el tomate sin desenganchar a la planta. Porque así tienes todas las propiedades. ¿Y si lo pasamos ya directamente por el pan en vez de usar el rallador? Bueno, sí, pues también. Vamos con el pan al huerto y una roncha de pan y ya está. Muy bien. Pues así vamos a conseguir que los alimentos no pierdan sus propiedades. Lo mismo con la sopa de galets, con todo. Ay, Dios. I lorilloro. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Per cert, que aquesta nit es fa caçadors de bolets a TV3. I quan saldrà tu tècnica de comer el bolet directament del suelo? Està previst pel capítol final. I sale Toni Alba. No me lo creo. Haciendo eso. No sí, me lo sí, creo. Sí, te lo juro. Sin moverse. Toni Alba arrastrar el suelo, pues haciendo eso. Pues aquest és el consell d'avui de Francesc Hornillos. Menjar natural, menjar directament com feien els nostres avantpassats. Sin que havia de propiedades. Però del... Estrolopithecus, ¿no? Sí, sí, sí. Abocados con el mamut. O sea, no esperaban a meter el mamut en la parrilla. Nerdentales. Francesc Hornillos. Un placer, un saludo y gracias a todos. Ah, fins demà.